Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar. Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti. ¿Qué te hice para merecerme todo lo contrario? Ya no eres aquella persona que un día conocí. Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar. Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón. Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo. Convencido que tu hipocresía no tiene perdón. Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte. Vas a ver que después de darte tanto amor, voy a odiarte. No estoy donde querías llegar. Ay de ti que no ves dónde estás, sin respeto y sin amor. Al respeto con todo el amor que te di, y mi corazón enamorado exige la igualdad. ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar. Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte. Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte. Yo estoy donde querías llegar. Ay de ti que no ves dónde estás.